watching civilization decline. I'm a loner, a rebel, samurai solo. Balls to the wall and bolo out for dolo. Bad case of tunnel vision, one track minded. Blurred by the bullshit and criminally blinded. Feeling like a refugee fighting for his dinner. My life is on the line and the line's getting thinner. I know hell is waiting for me and there's nowhere to run. So I just flick the switch and it's done. When it's a suicide, you can choose. Exactamente, y bueno, continuamos acá en FM 99.7 en este programa que se llama La Quinta Rama y ese celular que no para de sonar. No para de sonar. No, no que estamos generando conexiones. Ay, vinculándonos con el resto del mundo, tiki tiki. Che, en la era de la comunicación. Tiki tiki taca taca. En la era de la comunicación, la que estamos viendo hoy por hoy, viejo. Está muy bien, está muy bien. El ABC, che, bueno, escuchábamos el tema que se llama Rap Nacional, ¿sí? De la, los raperos Casa del Sur. Grupo Casa del Sur. Que son mexicas. Mexica, ¿cómo sabe de rap? ¿Cómo ha aprendido de rap? Es esto es así, todo el tiempo. Es impresionante. Soy un tipo muy versátil yo, por si no lo sabías. Me acomodo a las situaciones. Ay, que así somos todos los peronistas, no se preocupe. Claro. Sí, Rap Nacional es un grupito de rap mexicano que se llama Grupo Casa del Sur. Tiene un par de temas bastante bonitos. Y este específicamente es un tema que es esto. Que demuestra cómo se puede mezclar la cumbia con el hip hop de una manera bastante bonita y preciosa y bailable. Y bueno, como no podía faltar, de esta manera, vamos a pasar a una de las combinaciones más preciosas que se ha hecho en el mundo de la música tropical. Pero nunca supe por qué se le dice música tropical. Por el trópico, porque está entre los trópicos. Pero no es solamente el trópico. ¿Cuáles son los países tropicales? A ver. Son todos Bolivia. ¿Bolivia es un país tropical? Y supuestamente está entre los trópicos. A ver, ¿cuáles son los trópicos? El trópico pasa más o menos a la altura de Humahuaca, acá en la Argentina, atraviesa, pumba. O sea, ¿Argentina es un país tropical? No, Argentina no es un país tropical. Argentina es un país austral. Ahí tenés. Mira. No. Porque supuestamente está en el trópico. Lo que pasa es que, a ver, el trópico de Capricornio, que es el que nos compete acá en el territorio sur, en el hemisferio sur, atraviesa la altura de Humahuaca. Cuando uno va, el que tiene la suerte de conocer Humahuaca, el norte argentino, va caminando así y de repente ve un par de monolitos a los costados que dice, ¿qué carajo es eso? Y uno le pregunta al chofer y el chofer le dice, ¿qué sé yo, amigo? No sé qué es eso. Pero le pregunta por ahí a otro. Pero es una cumbia de la puta madre, amigo. Ahí está. Teníamos que buscar, mirá, para el próximo programa voy a buscar lo buscamos ahora. Voy a buscar. ¿Qué vas a buscar? Coplas y hip hop. Eso tiene que ir, hay que buscar porque debe haber eso. Y debe haber, sí. Algún coplero ahí. Había unos muchachos, unos muchachos, nos hablan en plural, pero un pibe que rapeaba en el subte, en el Tren Sarmiento, en el Roca, sí. Que subía con dos muchachos que hacían una base tipo de carnavalito. Sí, un carnavalito, tema de... ¿Cómo se llama este? El folclorista este que es medio careta, de Chaqueño para Vecino. Sí. Bueno, así tema y chabón rapeado arriba, ¿no sabés qué piola? Piola. Yo creo que en este momento, en Argentina, en donde se disfruta el mejor rap, es en el Tren, en el Roca. En el Roca. En el Roca. Y bueno, hay que buscar los pibes. Uno tiene que viajar en el Roca un fin de semana, tranqui, se suben los raperos, si no... Seguro que se te va a subir, o si se sube un pibe con V-Box, con un raperito... Sino que no, por ejemplo, lo que me pasó el otro día, iba con mi compañera, con la petiza ahí, me dice, que le mandamos un beso. Un beso, no sé si está escuchando, pero si está escuchando le mandamos un beso grande. Veníamos ahí en el tren, qué sé yo, suben dos pibitos. Dije, bueno, contacto para la radio, lo traemos, ¿viste? En esto y tejiendo ruedas. Sube de esos forros que venden esa cumbia... al pedo, viste, que ya te puede bajar, no sé, que por cualquier lado, a todo lo que da, y no dejó tocar a los muchachos, boludo. En serio, no dejó cantar. Encima tenía una cara de boludo, de chabón que vendía y los pies lo querían comer crudo. Hay que pudrírsela. Seguramente ese señor también está de luto por la muerte de Cerati, así que le mandamos un saludo muy grande. Mientras vamos al próximo tema, que es nada más y nada menos que nuestro amigo Celso Piña, otro mexicano, el rey del vallenato mexicano. Ahí tenés. Con. Nada más y nada menos que los amigos de Control Machete. ¿Eh? Así que, Celso Piña, Control Machete, cumbia sobre el río. Pero esta música, ¿por qué no se toca en vivo? A ver, toca en vivo. No, pues ¿quién la va a tocar en vivo? Pues yo la voy a tocar, compadre. Probando, sí. Y ahí probando, está. Probando. Y ya hace 20 años. Probando. es, amigos. Eso era un poco de hip hop con cumbia. Vallenato. Che, no aparece absolutamente ninguna noticia más que la muerte de Cerati en los medios de comunicación, por Dios. Son los medios hegemónicos. Nosotros acá, radio comunitaria, hip hop viejo. No, pero aparte de hip hop, porque realmente hoy fue un día bastante particular, ¿no? Sobre todo arrancamos con una mañana bastante modita, con los laburantes de LEAR estuvieron cortando la Panamericana, bueno, con el apoyo de varios partidos políticos también, pero nuevamente a los palazos los sacaron de la Panamericana, hubo 5 detenidos, no sé en qué condiciones quedarán hoy, si todavía seguirán detenidos los compañeros, pero bueno, es un día que arrancó como bastante modito. Hoy estaba mirando, esto sucedió en junio aparentemente, ¿no? Pero sí. ¿Viste el video ese del gendarme ese que se le tira encima al auto para al sí, el día de la caravana? Sí. Se le tiró arriba del auto, es un cachivache eso, yo no lo podía creer. Y un muy mal actor. Muy mal actor, pero además también al chabón, o sea, cómo lo bajan del auto, lo maltratan, lo detienen por nada al chabón, o sea, un nivel de cachivachez que era como, me quedé realmente asombrado, che. La verdad que, bueno, y aparte no es la única noticia de la gendarmería relacionada con también el famoso caso del un general, un alto rango de gendarmería que retirado, que funcionaba de infiltrado en las movilizaciones, que de hecho la gente del PTS lo pudo filmar y salió a la luz pública. Pero bueno, y también un día de deportes. Boca sigue renaciendo como el ave fénix, como qué no bien, podía hacer. ¿Eh? La verdad me pone muy contento. Sí, la verdad que sí. El otro día tuvimos una expresión de la lucha de clases, que fue el Boca contra Vélez Sarsfield, o sea, claramente una expresión de la lucha de clases en Argentina, donde Boca pudo triunfar y contra el puntero. Sí. El puntero que también está puntero porque nosotros perdimos los puntos que no teníamos que haber perdido. Y hoy Rosario Central cayó 1-0 en la Copa Sudamericana, con Boquita. Pero lamentablemente el básquet no nos está yendo muy bien. Argentina cayó con Grecia. No sé si es bueno o malo, pero nos vamos a cruzar con los brazucas en el básquet. Ah, no son tan buenos los brazucas. Solamente juegan al fútbol los brazucas. Sí, y hasta ahí, porque la verdad que en el Mundial lo que sí deben ser altos los negros. ¿Eh? Por lo menos altos deben ser los negros. Y bueno, y después lo comentaban los muchachos de Viento de Poder, ¿no? Argentina frente a Alemania, la verdad, qué gana de pegarse un par de tiros de los huevos, ¿no? Una boludez, me pareció el partido ese, o sea, innecesario, la verdad, innecesario. Yo creo que no lo había visto nadie, no sé, que lo vio es una pérdida de tiempo, o sea, ¿para qué sirve ese partido? No sé, para amigo. Pegarte un par de tiros de los huevos. Pero no, pero una boludez, porque la verdad que es una boludez. Ahora yo creo que si en la final hubiese jugado de María, otro hubiese sido el cantar, ¿eh? Claro, ahora empieza la celucuración. Qué lástima. Yo creo que todo el mundo sintió la baja de Di María en el Mundial. Bueno, sí. Cuando supimos que no iba a jugar ni la semi ni la final, dijimos, epa, no importa. Igual dijimos, vamos arriba, pero se sintió el flaco, el angelito ahí marcando por izquierda. ¿Cómo hay que hacer? Hay que marcar siempre por izquierda. Exactamente. Y bueno, y seguimos, ahora ya vamos calentando los motores para ir llamando a nuestro amigo Torno con nuestra sección internacional en este programa Sprex de la Quinta Rama, que arrancamos ahí porque tuvimos un par de problemitas técnicos, pero bueno, acá estamos como siempre brindándoles un poco de rap consciente para toda la gente, y ahora vamos a seguir con un hip hop que me gusta a mí, que ya sabemos todos de dónde es. Malísimo, no puede ser tan predecible. ¿Por qué? No, está bien. ¿Por qué? ¿Qué? Porque es el mejor hip-hop. No, no es tan bueno igual. Pero bueno, es divertido. Uno muchacho, me gustó el nombre de los muchachos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es? Como un juego entre la yeca y la calle. Se llama. Espera, Ahí mientras. La jeca pa' la calle. ¿Cómo te quedó el jugador, ¿Qué es la jeca, amigo? La jeca es una manera de decir la calle al revés. Este tiene menos calle que la mía. Con razón le gusta a Cerati, te pide. No mandé nada, que yo quiero decir algo, porque es un gil. Este es un personaje que no tiene. Yeca es, boludo, no jeca. Pero está escrito jeca, boludo. Pero no querrá decir otra cosa, lo voy a buscar, pero tú. En mi cajón, hoy mi testamento escribo en esta ocasión. Tomé la decisión correcta cada vez que ultraje un ritmo. Hoy no pienso igual que ayer a pesar que soy el mismo. El cinismo jamás me acompañó, pero toda la vida me sentí como un extraño. Hoy la muerte sin aviso pasa a recoger mi alma. Me entrego a ella sin miedo y lleno de calma. Soy el orgullo, el odio y el perdón. Soy esa cordura que con rabia enloqueció. Soy tu felicidad, tu tristeza y tu dolor. Yo soy esa esencia que te contaminó. Soy aquella droga que en la calle se esparció. Soy el deseo que se convirtió en obsesión. Yo soy el alma que Dios olvidó. Mutante invasor vagando por el sendero de la frustración. Soy la peste del 2000, el corazón de mi población. Sigo al volante de una nave espacial, cometiendo otra infracción. Bebiendo alcohol, sembrando el terror. En la tierra, en el espacio, donde quiera que suene mi flow. Yo soy el Big Show, la verdadera escuela de la destrucción. Soy la vida, la muerte y la resurrección. El camino de la verdad al final del callejón. Yo soy uno solo, la mitad de dos. Uno en un millón. El 99% de los que te rodean de espaldas solo hablan de traición. El orgullo, el odio y el perdón. Soy esa cordura que con rabia enloqueció. Soy tu felicidad, tu tristeza y tu dolor. Yo soy esa esencia que te contaminó. Soy aquella droga que en la calle se esparció. Soy el deseo que se convirtió en obsesión. Soy la locura compada, que cerveza condensada. La mala hierba que no mata, el que mueve las placas. El superhéroe sin capa, tesoro de bio de marca. La coca que jala tuñada, soy el cogollo la mata. De Luquetti las patas, la gatica zarata. Soy la copucha la guarda, no me encontré ahí en el mapa. En reo me sé mi chapa, me recorrí todo el Atlas. Somos el estilo Huachaga, soy la locura lo llaga. Soy el más madaca, el veneno el ata. No soy neoni, por el rap pongo de la yega. Y tú, sube al G y dejemos la manzana. Tu madre. Yo soy de la llega por la